pero fue la repetición de un enfrentamiento ya el mismo día, durante la mañana, se habrían presentado. De acuerdo con la información que ha trascendido desde Barcelona y también lo que recogen las autoridades en sus actas que atendieron al caso, el tema es que al padre de Yamal le reclamaban que el jugador hubiera escogido a la selección española y no a Marruecos. Hay hasta 4 personas detenidas por esta agresión de nacionalidad marroquí. Es importante también anotarlo. Y las discusiones llegaron a este extremo. Afortunadamente, se recupera satisfactoriamente el padre del jugador, que estará, entre otras cosas, en el compromiso que jugará el Barcelona ante el Valencia. Se le vio salir precisamente de la clínica o el hospital donde se encuentra recluido su padre. Y esperemos que logren recuperarse lo más pronto posible. Y algo muy importante, un llamado a la sensatez. Yamal nació en España. Es verdad que su padre es marroquí, pero ni aunque hubiera nacido en Marruecos, no está obligado a jugar con la selección de su país. Unas veces se da, otras veces no. Aquí tenemos el caso de Mosquera en el Valencia, ¿no? Sí, sí. Que acaba de ganar la medalla de oro con la selección española en los Juegos Olímpicos. Y él es de padres colombianos. Incluso creo que el jugador también tiene la nacionalidad colombiana y tiene la opción de ir. Y bueno, se inclinó por la selección española y no pasa nada, es su decisión. Hay que respetar la decisión del jugador, que siempre escoge lo que más le convenga de cara a su futuro. Si bien, Jorge, también ha sido comentado el caso de Muniz Nahrawi, el padre de Lamine Yamal, también muchos lo comparan con este tipo de personas que quieren llamar un poco la atención en los medios, que no sería la primera vez que el padre de un futbolista de una talla internacional se encuentra envuelto en polémica. Bien fueron conocidos los padres de Neymar, el mismo padre de Messi, siempre tratando de quitar un poco el foco y llamar un poco la atención mediática que pasa sobre sus hijos. El caso de esta persona es que, si bien no apoyamos ningún tipo de violencia hacia nadie, también es que se ve como una persona un poco imprudente y que busca justamente estar un poco encima de los focos. O sea, no es la primera vez que sucede este tipo de enfrentamiento, y también muchos dicen que él llegaría a buscarlos, también de querer un poco enfrentarlos, buscar ese confrontamiento, porque esto sucedió en el barrio de Mataró. En Barcelona, según publicó el diario La Vanguardia, los Mossos de Escuadra detuvieron a 4 personas por la presunta implicación en lo que se denominó como un apuñalamiento en este parking, y fue trasladado al hospital de Can Ruti, que fue donde no se facilitó ningún tipo de parte médica, pero la evolución era bastante favorable. Él compartió un mensaje a través de redes sociales agradeciendo el apoyo que se veía. Pero justamente, al agradecer este apoyo, muchos dicen que era lo que él buscaba un poco también, de seguir manteniéndose en el foco mediático y que la gente le siga prestando atención. Entonces, si bien no estamos avalando en ningún momento la violencia y, por supuesto, este tipo de ataques en la ciudad de Barcelona, que cada vez son un poco más comunes y que la gente está preocupada por ellos, no se tiene que caviar un poco de que esta es una persona tal vez a la cual no hay que darle tanta atención, pero a lo mejor es lo que busco un poco de querer resaltar. Sí, por lo menos ha actuado un poco imprudente al enfrentar a unas personas que ya hemos visto sus condiciones, de lo que son capaces. Lo atacaron a navajazo limpio y por poco le quitan la vida. Fue una herida muy peligrosa. Y por otra parte, Carlos, lo que tú dices, Barcelona se ha convertido en una ciudad peligrosa. Sí. En este caso, sabemos lo que le ha pasado al padre de un jugador famoso. Por lo tanto, es un caso mediático, pero allí se están presentando hechos lamentables. Mira, hace 2 meses, mataron a un joven colombiano para robarlo. ¡Ojo, en Barcelona! ¿Sí? No sé si ya repatriaron el cadáver del joven, pero una persona, de acuerdo con los testimonios que hemos recibido, completamente sana, y para robarlo en la estación de un metro, también con un navajazo, acabaron con su vida. El joven de apenas 23 años. Y con frecuente trascienden en las redes sociales imágenes de robos, de carteristas, de ataques de esta naturaleza. En fin, hay que prestarle atención a lo que está pasando en Barcelona. La inseguridad que de alguna forma se nota en sus calles. y a ver si también el padre Yamal, hombre, toma un poco de precaución. Yo pienso que debería pensárselo con más calma. Si alguien le insulta, marcharse del lugar. Hay que tener en cuenta que es el padre de un talento del fútbol que apenas empieza su carrera, que ha empezado por todo lo alto y que de ninguna manera debe comprometer su imagen ni la de quienes están a su alrededor, en este caso, su padre, ¿no? Entonces, ser más prudente. Tema de conversación en el Café Mañanero. Hay mucho para contarles. Hablando, por cierto, de la inmigración, hay una protesta en la ciudad de Valencia en contra de los servicios consulares. Se cansaron los usuarios del Consulado de Colombia en Valencia y este 20 concretamente habrá una concentración frente al consulado para exigirle al gobierno colombiano un mejor servicio. Hay quienes piden la cabeza de la cónsul, es decir, la destitución de la cónsul. Yo creo que lo importante es que se mejore el servicio, que se mejore el servicio. ¿Qué tanto escuchará la Cancillería al gobierno colombiano? Es difícil, ya este gobierno pues ha optado que le importa poco el clamor de la gente. No es lo suyo, está permanentemente a la defensiva. Pero todos los colombianos que acuden al consulado de Colombia en Valencia pueden constatar de que el servicio se ha deteriorado. Que en lugar de cambiar para bien, ha cambiado pero para mal. Momento para la pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Solo suspira. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira. Bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Con el auspicio de Ícualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa, damos un repaso a los titulares de los principales periódicos en España y América Latina. Empezamos, Carlos, si te parece. Como de costumbre, abrimos en primera instancia la prensa con el diario El País de España. En primera página, Brasil y Colombia plantean a Maduro repetir las elecciones. Fotografía de portada para Joe Biden y Kamala Harris. Ya en un acto de campaña, por cierto, le preguntaron a Biden si estaba de acuerdo y respondió con ligereza que sí. Luego, la Cancillería de los Estados Unidos aclaró, dijo que no, se ve que fue una de esas lagunas mentales. Pasamos rápidamente, Carlos, a dar cuenta de los titulares de El Mundo. Hoy vamos rápido. El diario El Mundo titula acerca de justamente la noticia que hablamos de Lamine Yamal. Se produjo un apuñalamiento al padre del reconocido futbolista del Fútbol Club Barcelona. Una pelea al mediodía y reyerta al lado del campo de fútbol serían las ocasiones en las cuales el padre del futbolista se vio enfrentado a un grupo de personas que lo atacaron y lo apuñalaron para que terminara internado en uno de los hospitales de la capital catalana. Otro de los titulares: el gobierno se atasca en la solidaridad, incapaz de explicar su pacto final con Esquerra Republicana por Cataluña, mientras que, entre otro de los titulares, la gasolina cae antes del puente, pero lejos de los niveles prepandemia, España se sume a uno de los mayores aumentos de toda la Unión Europea. Pasamos rápidamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el Clarín de Argentina en primera página. Me quiso ahorcar. La frase es de Fabiola, la ex esposa del ex presidente Alberto Fernández. Sigue el tema ocupando los primeros, ocupando las portadas de los periódicos en Argentina. Recordemos que Fabiola está radicada en España. Más titulares, Carlos. El diario El Mercurio habla de los datos que revelan contradicción en creación de empleos a diferencia de lo mostrado por la encuesta del INE a principios de este año. Estamos hablando del diario chileno, en los cuales se suman las críticas al presidente Gabriel Boric por falta de comunicaciones con respecto a lo dicho por los presidentes Lula y Petro, que afirman estar a favor de realizar nuevas elecciones en Venezuela. Vamos rápidamente entonces a la prensa de Venezuela. ¿Qué trae hoy sobre este particular la prensa venezolana? Y damos cuenta en este caso del diario El Universal. A ver, ¿cómo recoge la actualidad? Presidente Maduro rechaza intenciones de Estados Unidos de convertirse en la autoridad electoral de Venezuela. ¿Qué dice por su parte El Nacional, Carlos? El Nacional habla acerca justamente de un titular con respecto a declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, en la cual establece que Maduro sabe que debe explicaciones a todo el mundo. Entre otro de los titulares, se habla acerca de las declaraciones de María Corina Machado, que dice que es irrespetuoso proponer repetir las elecciones. Plantear desconocer lo ocurrido el pasado 28 de julio es una falta de respeto no solo a la democracia, sino a los venezolanos que han tomado la soberanía popular con respecto a las leyes y las maneras de celebrar las elecciones por parte del gobierno, estableciendo que cuántas veces tendrá que irse a segunda, tercera o cuarta vuelta hasta que el gobierno de Maduro se califique automáticamente como ganador. Seguimos con El Tiempo de Colombia. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El caso es que damos cuenta aquí de el titular más importante que trae El Tiempo: políticas y retórica de Gustavo Petro están socavando las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, advierte una experta. Hablamos de Cynthia Arson, del Wilson Center. Alega que hay malestar tanto en el Congreso como en la administración del presidente Joe Biden. Y también destaca: Nicolás Maduro responde a propuesta de presidente Petro. Jamás voy a dar opiniones de qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible. Más titulares. Por su parte, El diario El Universal de México habla justamente acerca de la próxima toma de posesión de Claudia Sheinbaum a partir del próximo 1 de octubre como la primera presidenta de México. Claudia Sheinbaum promete hasta su vida con un compromiso rumbo al sexenio que tendrá lugar entre el 2024 y el 2030. La presidenta electa lanzó distintas promesas ante el Tribunal Electoral y, por supuesto, en el Teatro Metropolitano, donde fue alabada como un hito histórico en la política mexicana. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos a finalizar ya con la prensa de la República Dominicana, que trae hoy el diario Libre, Diario Libre de la República Dominicana, en estos titulares que hacemos diariamente. Bueno, el Diario Libre en primera página: grandes expectativas pesan sobre el nuevo gobierno de Abinader. Recordemos que Luis Abinader toma posesión de su segundo mandato este fin de semana. Está invitado por parte de España el rey Felipe VI. Esa es la prensa aquí en el Café Mañanero. Latinos FM. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Compartimos un café con Ricardo Marín, director de College Red. Recordemos el portal de los colombianos en el exterior. Hay muchas noticias para compartir. Una de ellas tiene que ver con una concentración, una protesta de los colombianos en Valencia. Hablamos de los usuarios del consulado. Se han cansado y hay una convocatoria para este 20 de agosto a las 10 de la mañana frente al consulado para exigirle a la cónsul Gillian Mahmoud unos mejores servicios y también, como no, a la Cancillería y al gobierno de Colombia. Pero por otra parte, Ricardo, no podemos dejar pasar por alto la preocupación que hay en la población colombiana por lo que pueda pasar con los pasaportes. Más adelante vamos a abordar el tema. Ricardo, gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, para ti y toda la audiencia que escucha a Latinos FM. Efectivamente hay dos situaciones de lo que tú hablabas de la convocatoria, y es que tanto alcanza la agua que por fin se rompe. Tú que has llevado este proceso desde el principio hasta este momento sabes perfectamente, igual que otros medios de comunicación y los ciudadanos, que esto es una vigilancia, una veeduría ciudadana que se ha hecho desde un comienzo al consulado y se han detectado una serie de falencias, una serie de fallas, una serie de cosas que no sucedían antes y que se han cambiado, pero para peor. Entonces llegó un momento en donde la gente dijo, bueno, vamos a que nos vea el pueblo, a que nos vea España, a que nos vea el mundo, a que nos vea Colombia, a ver si después nos ponen cuidado. Y en una iniciativa a través de un grupo de Facebook, de colombianos en España, un grupo oficial de Facebook, salió esa iniciativa porque allí publicaron el vídeo donde más ciudadanos se quejaban recientemente, hace 2 días en el consulado, y ya no solamente es por el mal servicio, especialmente en las citas, sino por la forma de ser de la cónsul, que es una grosera, lo dicen los mismos entrevistados allí, que es una grosera, que no atiende, que es déspota, una cantidad de cosas, que eso ya lo sabemos muchos de nosotros que hemos llevado estos procesos. Entonces, efectivamente, esto es una iniciativa ciudadana, esto no se lo puede atribuir absolutamente ningún líder social, ni político, ni partido, ni nada por el estilo, ni ideología. Esto fue una charla que salió de un grupo de WhatsApp, de un grupo de Facebook, en donde se tomó la iniciativa y el uno o el otro aportó, los demás aportaron, y hoy en día se está haciendo una divulgación bastante masiva, y gracias a ti, Jorge, por divulgar este tipo de eventos, para que el día 20 de el próximo martes 20 de agosto a las 10 de la mañana todos los ciudadanos de la Comunidad de Valencia, lo que tenga que ver con la jurisdicción del consulado de Colombia en Valencia, que es la Comunidad de Valencia y la Comunidad de Murcia. Entonces, para que por favor los que más pueden, entendemos que los de Murcia, en fin, pueblos aledaños, pues no podrán asistir en un momento dado, pero quienes están en Valencia, que son bastantes las personas, por favor, que se hagan presentes en esa manifestación. Es una manifestación de inconformismo para decirle que aquí estamos presentes, que aquí mandamos nosotros. Y les voy a recordar una frase de Luis Carlos Galán hace más de 60 años. Cercano está el momento en que el pueblo mande, en que el pueblo ordene, en que el pueblo sea el pueblo y no una multitud anónima de siervos. Este tipo de manifestaciones extremas, porque llegar a la manifestación pública es una posición ya extrema, porque existen otros mecanismos para hacer valer nuestros derechos. Pero ya los hemos utilizado en el caso de la cónsul de Valencia y del consulado. Ya muchos ciudadanos han utilizado esas herramientas, derechos de petición, acciones de tutela, denuncias, y esto sigue igual o peor. Entonces ya se acudió al mecanismo más extremo que hay, pacífico, para manifestar este inconformismo, y es las manifestaciones públicas, frente, en la calle, para que lo vea la gente, para que sean transmitidos por medios de comunicación, y a ver si de verdad el gobierno le pone cuidado a esto y deja de consentir a unos funcionarios que llegan a empeorar las situaciones, no a cambiar, y que le están dañando la imagen a él. Así que esto es importante, que los ciudadanos asistan a esa manifestación y consigamos que haya un mejor procedimiento, una mejor herramienta para la sacada de citas en el consulado de Valencia principalmente, y que la señora cónsul, a ver si de pronto cambia su carácter y es un poco más persona y atiende mejor a la gente para que no hagan tantas quejas, que ya no son nuestras. Son quejas de los ciudadanos, ahí las pueden ver ustedes en el vídeo que estamos publicando, donde ellos mismos expresan la forma de ser de esta señora. Por lo tanto, Jorge, gracias por atender estos llamados. No sé hasta qué punto la emisora pudiera. Don, nosotros vamos a estar cubriendo. Espectacular, ustedes sí, que siempre han estado hablando de esto. Entonces, yo entiendo que eso es previsto cosas. Ricardo, te decía que, por supuesto, sí, nosotros vamos a estar cubriendo, sí, la protesta, como lo hemos hecho en muchas ocasiones. El caso es que se ha rebosado la copa y, en este caso, ya está la convocatoria en marcha y todo parece indicar de que habrá una multitudinaria concentración en las puertas del consulado. Yo lo del carácter lo dejo a un lado. Lo importante es que se mejore el servicio, que se atienda. Da igual quién esté allí o de la forma que atienda. Lo importante es que funcione. Porque el inconveniente que está teniendo ahora mismo la gente, es decir, los usuarios, que se va a sacar una cita y no se puede, y no sabe por qué no aparecen ni siquiera citas, no dicen la hora a la que hay que sacar la cita, en sí, falta información. Y claro, hay mucha gente que se acerca hasta el consulado con el propósito de tener la información, que no le encuentra en la página web, y se encuentra de que no puede pasar de la puerta porque está un vigilante allí, que es el que además habla por el consulado, es el que da la información. Entonces, hemos visto efectivamente que las cosas no han mejorado en el consulado de Colombia con la llegada de este nuevo gobierno. Yo sí quería preguntarte, se dice que la cónsul Gillian Mahmood es amiga del presidente Gustavo Petro, por lo tanto tiene un canal directo para pedir mejoras. No sabemos, porque aquí lo otro, a ver, Ricardo, es que cuando hablamos con la cónsul, nos queda la sensación de que la culpa la tienen los usuarios. Dice que no hacen el protocolo bien. Y la verdad es que los testimonios dicen todo lo contrario. Les dicen que acudan a la página web. Acuden a la página web, pero no está la información precisa, no pueden sacar sus citas. Luego que llamen, que a las 8 de la mañana, los lunes, se entregan las citas, no alcanza para todo el mundo, en fin, y ese es un lío tremendo que hay. Ojalá y la Cancillería de Colombia se tome con seriedad el servicio consular, que cada día es más grande. Por cierto, Gustavo, hay preocupación también para los colombianos que necesitan sacar pasaporte, porque no sabemos qué va a pasar con los pasaportes. Había una licitación pendiente para la impresión de los pasaportes. Eso se venía haciendo con una firma, Thomas & Gregson, una firma noruega, y decidió el presidente Gustavo Petro, por pura ideología, porque no hay otro argumento, de cambiar esa licitación. Recordemos que el canciller Álvaro Leiva salió por este lío, salió por este problema del cargo. Y es que no les importa ni siquiera que luego se pierda un pleito ante las autoridades colombianas, ante las propias autoridades colombianas y también en el contexto internacional. No les importa absolutamente nada. Simplemente no les gusta quién va a prestar el servicio, a pesar de que lo venía prestando bien, porque eso es otro lo que hay en juego aquí. Está por verse si la Unión Europea va a aceptar ese pasaporte. Se está hablando de que ahora lo va a imprimir los pasaportes la imprenta nacional. No se cuenta con todos los servicios. Ya se han visto en problemas, Ricardo, incluso para imprimir unos documentos a extranjeros. No han sido capaces ni siquiera de eso. Este es un gobierno que improvisa e improvisa mal. Por lo tanto, hay motivos para estar preocupados con lo que pueda pasar con los pasaportes. El contrato finaliza ya en el mes de octubre y no se sabe a día de hoy quién va a imprimir, qué va a pasar con los pasaportes. Si tienes alguna información sobre este particular, sobre este problema, por favor, es el momento de compartirlo. Sí, yo no sé a cuántos ministros más va a tumbar Petro para seguir con su imponente soberbia de que una empresa que venía prestando un buen servicio porque estaba haciendo las cosas dentro de la normatividad legal, que no habían quejas realmente, únicamente la rabia del señor Petro porque llevaba muchos años contratando con esa empresa, pero si esa empresa cumple bien, pues ¿por qué cambiar de proveedor? Pero bueno, él se le metió en la cabeza que sí, además hay que tener en cuenta que esto es una pelea que él ya tenía con ellos desde cuando era alcalde de Bogotá. Entonces esto no es de ahorita, es ya lo traía, es una especie de venganza, diría yo, de quitarle el contrato a esa empresa particular y ahora dársela a la imprenta en Colombia. Yo espero que la imprenta tenga los mecanismos y la alta tecnología suficiente para que siga haciendo los pasaportes tal y cual lo venía haciendo esta otra empresa que estaba dentro de todas las normativas internacionales. Yo espero que sí, porque de otra manera van a echar para atrás eso, como tú lo decías, la Comunidad Europea, y no solamente la Comunidad Europea, sino la que maneja el tráfico aéreo en el mundo, la seguridad, va a analizar muy bien esos pasaportes. Entonces, yo pienso que así se está siguiendo las directrices del señor Petro, caiga quien caiga, él ya lo decidió y ya lo va a hacer la imprenta, así que por este momento yo pienso que lo que hemos escuchado oficialmente de parte del canciller, él ha infundido mucha tranquilidad. Nosotros seguimos pensando que si esto ya no se le da solución de inmediato, desde unos 2 o 3 meses atrás, esto realmente puede llegar a un caos tenaz. Pero están tranquilizando a la gente para evitar que se manifiesten de otra manera, como está pasando en el consulado en Valencia. Entonces, lo manejan con mucha inteligencia y con mucha tranquilidad. Espero, por el bien de todos, que no vayan a presentar problemas, pero este es uno de los cambios que están afectando, hechos por el señor presidente Petro, que no son para bien. Sí. Que están afectando, Ricardo, de alguna manera a la estabilidad del país en cuestiones de credibilidad comercial a nivel internacional. Estamos en empresas internacionales de inversiones extranjeras también que hacen en nuestro país. Ricardo, yo pienso que hay que manejarlo con un mejor tacto. Sí, ya para finalizar, volviendo al tema de la concentración en Valencia, quienes están convocando, quienes están detrás de esta concentración, de esta protesta, es gente del propio pacto histórico, es decir, petristas que se han cansado de los petristas. Detrás de esa manifestación están de todo, hay de todo. Hay petristas, antipetristas, hay derechistas, no derechistas, izquierda, centro, es decir, en esta convocatoria no se está poniendo de por medio absolutamente ninguna ideología, ninguna posición política, nadie va a ir absolutamente con ninguna pancarta haciendo referencia a X o Y partido, porque esto es una acción ciudadana de la sociedad civil y de la ciudadanía, donde no tiene participación las inclinaciones políticas. Por lo tanto, la gente tiene que saber que aquí no hay política, son los ciudadanos, independientemente, allá no se va a hablar de política, se va a hablar de un problema que está sucediendo, gobierne quien gobierne. Y que nos afecta a todos. Hacerlo sin importar el gobierno. Pero sí, quienes están convocando de alguna manera, sí que gente del propio pacto histórico, yo sí, claro, he logrado dar cuenta que sí. Yo también, que no hay de ninguno. Sí, no, no vamos a entrar, no vamos a mencionar aquí a nadie, pero sí, evidentemente son gente del propio. Pero está bien que se haga algo de autocrítica. Yo te lo decía en ese sentido, que cabe la autocrítica. Tenemos muchas cosas para compartir, Ricardo, pero brevemente nos queda un minuto ya para finalizar. Compartías una información en tu página web, colesred.com, que la Cancillería ordena ir a Colombia para entregar documentos públicos solicitados desde el exterior. ¿Cómo es eso? Sí, a ver, mire, esto da risa realmente, a pesar de que es un tema muy serio, pero esto ya es otra payasada más de la Cancillería. Resulta que ahora, cuando se hace un derecho de petición y se solicitan documentos corroborando las respuestas que ellos dan, y ellos mandan a decir que los han enviado, pero no los han enviado, entonces uno vuelve y se los solicita. Pues resulta que debido a la cantidad de documentos, no pueden mandarlos por correo electrónico, sino que tengo que apersonarme en Bogotá para reclamarlos personalmente. Es decir, la Cancillería pretende que yo me gaste un pasaje que cuesta casi 1,000 euros en ir a Bogotá a reclamar unos documentos y devolverme otra vez para España. No tiene los mecanismos, las herramientas técnicas para hacer unas carpetas, unos archivos y enviarlos vía correo electrónico. Esto no se lo cree nadie. Esto simplemente es lo que yo he llamado la persecución que tiene contra Cancillería contra las personas que luchamos contra las injusticias, que luchamos a favor de nuestra gente por fuera del país y que ellos no pueden seguir haciendo lo que se les da la gana. Pretenden de alguna forma callarnos, interponiendo una serie de artimañas que hoy te digo que no las hace ni siquiera un aprendiz de derecho en decirle a una persona que vive en España y que tiene que ir con los documentos a Bogotá. Esto es una torpeza total. Entonces, eso está en la Cancillería. Entonces, esto hay que pararlo porque así como lo hacen con nosotros, que saben que no nos vamos a detener a denunciarlos, lo pueden hacer con una cantidad de ciudadanos y los ciudadanos van a decir, así es que la ley dice eso. No, la ley no dice eso. La ley dice que los documentos tienen que hacerse llegar por las vías electrónicas que existan, por la alta tecnología principalmente, y no están obligando y no obligar al ciudadano a que vaya, incluso a pagar unas copias para poder recibirlos físicamente. Así que esto es un absurdo total de Cancillería nuevamente. Ya entablamos la acción de tutela, ya está en conocimiento del juez en Colombia y seguramente hoy, en el transcurso del día, se lo van a entregar a la Cancillería y les puedo garantizar que se va a poner y responde y nos manda los documentos. Ahí sí va a encontrar herramientas o mecanismos en Internet para poder subirlos en una carpeta y poder enviarlos. Ahí sí, cuando ve que la justicia está encima, porque desafortunadamente así es que trabajan. Hay un viejo dicho que dice que desgraciadamente hay muchos animales que aún tocarles en la cabeza para su camino. Gracias, Jorge. Gracias, Ricardo. Feliz fin de semana. Y estaremos atentos a la concentración en la ciudad de Valencia. Recordemos este 20 a las 10 de la mañana en las puertas del consulado. Ricardo, que tengas un resto de día y un fin de semana muy feliz. Igualmente para ti todo. Ricardo Marín, recordemos, director de colesred.com, el portal de los colombianos en el exterior. Momento para una pequeña pausa y de vuelta ya estará Carlos Angulo con los estrenos de la semana. Los estrenos de la semana. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. En la tienda Gangazón no hace falta ser rico para comprar cosas caras. La nueva forma de comprar, las devoluciones de Amazon al estilo americano. Empezando los viernes por 30 euros y bajando cada día progresivamente los precios hasta llegar a los 4 euros los jueves. Móviles, aspiradoras, electrónica, productos del hogar y mucho más. Productos que pueden costar incluso 1,000 euros, pero a precio de ganga. Centro Comercial Gran Turia, planta baja, Gangazón. Síguenos en Instagram, Gangazón_. Al fin llega a Valencia el restaurante Brasa y Leña. el paraíso para los amantes de la carne en el Centro Comercial Aqua Multiespacio. Disfruta el auténtico rodicio brasileño, con carnes y guarniciones ilimitadas por un precio fijo. Nuestros churrasqueros te servirán en mesa una variedad de carnes asadas como chorizo, alitas de pollo barbacoa y la auténtica picaña brasileña. Come todo lo que puedas. Y si vienes con niños, tenemos menús especiales para ellos. Brasa y leña, ya en Aqua Multiespacio. Welcome to the Rodicio Show. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro es el mejor. La casa de Diego Dos. Este verano el mejor sitio para ir de vacaciones es la casa de Diego Dos. De lunes a viernes, platos a la carta con bebida incluida. Encebollado, churrasco, ceviche, bandera, pescado frito. Todo con la bebida incluida. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Y los fines de semana, parrilladas. Menestra con las tres carnes y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollados desde las 8:30. La casa de Diego Dos, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. Noticias. Noticias. El Café Mañanero. Disfrútalo. Bueno, Carlos, vamos con un segmento muy importante que esperamos aquí en el Café Mañanero. Se trata de los estrenos más importantes de la cartelera de cine. A ver qué trae hoy la cartelera de cine. El estreno más importante de la semana, Jorge, sin duda alguna, es la nueva entrega de la nueva película de Alien. La saga de Alien, creada por Ridley Scott, tiene una nueva entrega llamada Alien Romulus y es una de las nuevas cintas que esta vez no está dirigida por el reconocido cineasta británico, sino por talento latinoamericano. Hablamos del director Fede Álvarez, quien se pone detrás de esta nueva entrega de uno de los personajes del terror y de la ciencia ficción más conocidos de la historia del cine, para traernos un thriller de terror y de ciencia ficción que nos transporta a las raíces de lo que es la saga de Alien, la franquicia que obtuvo un éxito sin precedentes en la década de los 80 y luego de los 90, presenta ahora un nuevo grupo de jóvenes colonizadores espaciales que se encuentran cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo, que rebusca las profundidades de una estación espacial abandonada, celebrando así una de las secuelas mejor recibidas en los últimos años de una de las sagas más queridas de la historia del cine. Alien Romulus ya se encuentra disponible en todas las salas de cine. Seguimos a su vez con un estreno para toda la familia, una película infantil llamada Buffalo Kid, de los mismos productores de Tadeo Jones y Momias. Estamos hablando de una de las casas productoras de animación más importantes de Europa, que tiene cabida aquí en España. Se trata de la historia de Tom y Mary, dos hermanos huérfanos que desembarcan en Nueva York a finales del siglo XIX. Para reunirse con su tío, se aventuran como polizones en un tren salvaje en el medio oeste cuando conocen a Nick, un extraordinario amigo que cambiará sus vidas para siempre. Juntos embarcarán en un viaje que enfrentarán a malvados villanos, haciéndose amigos inesperados y viviendo situaciones únicas en una conmovedora y divertida historia en la búsqueda de un lugar que pueden llamar hogar. Se trata de una de las películas para poder disfrutar grandes y pequeños ya en las salas de cine, uno de los grandes apuestas de la animación en este verano. Se trata de Buffalo Kids y ya se encuentra disponible en todos los cines. Nos quedaríamos hasta encontrar al tío Nayal. ¿Y lo hemos encontrado? No, pues ahí lo tiene. ¿Podríamos acariciarlos un minuto? ¡No! ¡El tren! ¡Nadie se mueva! Los estrenos más importantes de la cartelera de cine aquí en el Café Mañanero. Centro de Medicina Neuroregenerativa, una esperanza para quienes padecen Parkinson, Alzheimer, entre otras enfermedades neurodegenerativas. Preste mucha atención en la forma cómo se tratan estas enfermedades. Hablamos de tratamientos alternativos, tratamiento integral y de por vida basado en la implantología auricular. Procedimiento no quirúrgico, una sola sesión de carácter ambulatorio. Y también, cómo no, hablar de un equipo médico multidisciplinar, profesionalidad y experiencia. ¿Dónde está? La sede principal está exactamente en Valencia, en la calle La Floresta número 18. Y tome nota, porque se puede poner en contacto. Y debo decir que también está realizando visitas en periódicas América Latina. El teléfono 963-516-680. 963-516-680. El WhatsApp 610-1415-41. 610-1415-41. Toda la información la pueden encontrar en parkinsonysalud.com. parkinsonysalud.com. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día, tendríamos que hablar, Jorge, del caso de Jeffrey Piccolo. Estamos hablando del hombre que ha sido noticia en los últimos días por querer demandar a Disney por el fallecimiento de su esposa debido a la intoxicación en uno de los parques de la compañía, pero la empresa Disney ha querido desestimar la demanda por el hombre haberse suscrito a su plataforma de streaming. Recordemos el caso de Kanakom Tangsuan. La mujer identificada murió en octubre del 2023 por una reacción alérgica que le causó la comida ingerida en Wrangland Rouge Irish Pub, uno de los restaurantes del parque temático Disney. Según el viudo, la pareja manifestó al personal del servicio la alergia que no le permitía comer frutos secos ni productos lácteos. A pesar de que falleció, el demandante presenta negligencia y falta de capacitación, pero Disney ha desestimado la demanda debido a que cuando el hombre utilizó la plataforma de streaming de Disney Plus, al aceptar los términos y condiciones del mes gratuito de prueba, estimaba que no podía demandar a la empresa Disney. Al aceptar esos términos y condiciones del servicio de streaming, Piccolo renunció a su derecho a demandar a la compañía en tribunales, excepto en reclamos menores, comprometiéndose a resolver cualquier disputa a través de un arbitraje privado. Ha sido uno de los casos más comentados y más polémicos de los últimos días en redes sociales y que, por supuesto, ha causado molestia e indignación en distintas personas acerca del trato que tiene esta multinacional con respecto a la vida personal de las personas. Personaje del día en el Café Mañanero. Vamos ya con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Café Barquina, recuerden, en Valencia, en la avenida Peseta del Ensandre 133, es un lugar acogedor donde vamos a encontrar la rica gastronomía mediterránea, pero además de Brasil y Latinoamérica. Está abierto todos los días, excepto los domingos por descanso. Dispone de una terraza, un salón comedor y una atención espectacular. Hay que vivir la experiencia de disfrutar los sabores y la atención de Café Barquina. Aquí está la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Los deportes en el Café Mañanero a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Recuerde, que es cuestión de que entre a equalo.com, descargue la aplicación, rellene un formulario, solicita la tarjeta débito, le llega en cuestión de pocos días, podrá hacer muchas compras, transacciones, envío de dinero, porque son muchos los servicios de Equalo, también microcréditos, préstamos personales. Equalo, que es la novedad en inmigración, es inclusión financiera. Equalo. Pues bien, entramos en materia. Tenemos por un lado el inicio de la Liga Española de Fútbol, pero hay que recordar también que ya se ha jugado el primer título de la temporada y ha empezado con buen pie el Real Madrid, el vigente campeón de la Champions, que no ha tenido inconvenientes en sobreponerse al Atalanta, campeón de la Europa League. No ha habido sorpresa, en pocas palabras. Y por otro lado, también tenemos el inicio de la Vuelta a España. Hablamos de la edición 79, arranca en Lisboa. Y tenemos una muy buena representación latinoamericana en Latino Deportes, como ya viene siendo habitual todas las temporadas. Estaremos cubriendo este evento del que está pendiente España y Latinoamérica. Tenemos corredores, por supuesto, de Colombia, también de Ecuador, Ecuador haciendo historia, un mexicano, también un argentino. Bueno, más adelante toda la historia aquí en Latino Deportes. Y por otra parte, miramos al otro lado del Atlántico a ver qué está pasando, por ejemplo, en Copa Libertadores de América. Pero hay un hecho particular, ya volviendo a España y al inicio de la Liga. Ya se han jugado, entre otras cosas, los primeros dos compromisos. El plato fuerte es Valencia-Barcelona. Y en el Barcelona, más allá de lo deportivo, es noticia el padre del jugador, Yamal, porque desafortunadamente ha sufrido una agresión. Ya está fuera de peligro, pero es un tema que ocupa las portadas en la prensa española. Carlo Angulo nos trae la última hora sobre la salud del padre de la joven figura, no solamente del Barça, sino también de la selección española. Recordemos que fue protagonista Yamal con la selección española en la Eurocopa que ganó España. Dicho esto, entramos en desarrollo. Vamos con las declaraciones de Carlo Ancelotti tras lograr el primer título de la temporada. Hay que resaltar la actuación de Kylian Mbappé, que debutaba oficialmente con el Real Madrid y no ha defraudado, marcando y, por supuesto, celebrando. Privilegio en entrenar este equipo. Lo estamos haciendo bien, lo hemos hecho bien también hoy. También el partido ha sido difícil en la primera parte porque Atalanta ha jugado muy bien. Ha sido muy fuerte en los duelos, hemos tenido dificultad. Cuando el partido se ha abierto un poco, la calidad que tenemos enfrente se ha mostrado. Pero no ha sido un partido tan sencillo. Atalanta para mí ha jugado muy bien. Next question, on the left, then on the right. Bueno, las declaraciones, primeras impresiones de Carlo Ancelotti luego de conseguir el primer título. Le quedan muchos por delante esta temporada. Recordemos, revalidar la Champions, la Liga Española, la Copa del Rey. La Copa del Rey sí tiene que conquistarla porque fue uno de los títulos que se les escapó. Recordemos, el campeón fue el Athletic de Bilbao. Y por cierto, el Athletic de Bilbao ha sido protagonista del inicio de la temporada de la Liga 2024-2025, enfrentado al Getafe. Un Getafe que presentaba una nómina corta, por cierto, algunos inconvenientes. Sin embargo, se trajo un punto valiosísimo de San Mamés. En el Athletic de Bilbao ha estado Nico Williams. Finalmente no ha llegado al Barça. Ni siquiera ha podido el Barça inscribir a Olmo. Adolfo Jiménez del Río, en todo caso, nos tiene toda la programación de la primera fecha de la Liga Española de Fútbol. Se acabó la espera, ha empezado la Liga y aquí está la crónica de Adolfo Jiménez del Río. La crónica de Adolfo Jiménez del Río y la Liga. Y en el día de ayer arrancó la Liga Española en su jornada primera, con partidos entre el Athletic de Bilbao y el Getafe, que terminó empatado 1-1, con goles de Ollán Sanzet por el Athletic en el minuto 27 y de Crisanto Suche en el minuto 64 por el Getafe. El otro partido, que comenzó también en el día de ayer a las 9:30 de la noche, fue entre el Betis y el Girona, y en donde se esperaba quizás más intensidad. Intensidad la hubo, pero los goles, quizás el empate 1-1, no lo demuestra, ya que Marc Bartra en el minuto 6 estrenó el marcador para el Betis y parecía ser que el Betis iba a tener controlado el partido. Pero ya estuvo la fiereza que tiene el Girona de sacar adelante encuentros complicados, y con Gabriel Misijoy en el minuto 72 logró el empate. Un 1-1 que deja abierto absolutamente todo y que demuestra que todavía los equipos no tienen intenciones de hacerse ningún daño. Y ya para hoy, a las 7 de la tarde, el Celta de Vigo recibe al Alavés. Las Palmas, a las 9:30 de la noche, recibe al Sevilla, y en donde podemos ver un interesante encuentro. Un Sevilla que viene con ganas de demostrar que es un equipo grande. Y ya para mañana sábado, el Osasuna, Leganés, a las 7 de la tarde, a las 9:30, tremendo partidazo aquí en el Mestalla, porque veremos al Valencia Club de Fútbol debutar ante el Fútbol Club Barcelona. Un partido bastante interesante, ya que el Fútbol Club Barcelona parece ser que no ha demostrado las sensaciones que todos los aficionados esperaban al haber perdido el Joan Camber goleado. Pero tendremos más partidos de liga, ya que para el domingo, tremendos partidazos. La Real Sociedad recibe al Rayo Vallecano, 7 de la tarde, y el Mallorca al campeón de la Supercopa de Europa, al Real Madrid, 9:30 de la noche, y en donde se espera ver en acción a Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Junior. Y el Valladolid, a las 7 de la tarde, el lunes, recibe al Español y cierra esta jornada primera, tremendo partidazo entre el Villarreal y el Atlético Madrid, 9:30 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, plato fuerte entonces, el Barça-Valencia, Valencia-Barça, Valencia-Barça, aquí en el estadio Mestalla. Y el Real Madrid que va a enfrentar al Valladolid. Carlos Angulo, estábamos pendientes de la salud del padre del jugador del Barça, Yamil Amal. ¿Qué se sabe? ¿Qué se dice? ¿Cuál es la última hora que tenemos sobre el padre del jugador, que recordemos sufrió una agresión en un barrio de Barcelona? Estamos hablando del caso de Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, que permanece ingresado en el hospital de Can Ruiz de Badalona, y el día de ayer por la noche subió a la planta después de pasar un día en observación tras haber sufrido un apuñalamiento, recordemos, el pasado miércoles en un parking del barrio de Mataró. Mounir, en este momento, Jorge, se encuentra fuera de peligro. Su recuperación va por buen camino y así quiso manifestar, dejando sus primeras declaraciones tras el incidente, en el cual agradecía a Dios que se encontraba muy bien, que se encontraba más tranquilo el de su familia, y que por supuesto no le queda más que pensar en la justicia que se hará y que trabajará para que se pueda lograr. Lo más importante es que agradece el apoyo de todas las personas que se lo han brindado a través de redes sociales. Lo más importante es que en estos momentos ya se encuentra bien después de haber sufrido este ataque. Agradeció las muestras de cariño y que por los momentos, a pesar de que se mantendrá en el hospital en observación durante un par de días, no se encuentra su vida en peligro, y agradece tanto por la atención que ha recibido él como el apoyo que ha recibido su hijo en los últimos días. Gracias, Carlos. Pronta recuperación entonces para el padre de Yamal. Recordemos, protagonista de la Eurocopa, donde España se coronó campeón, precisamente con un extraordinario aporte de Yamal. Cosas que pasan. Y vamos ahora con una noticia un poco particular en la Premier League, porque comienza precisamente también la Premier League. Y es que los árbitros van a tener que decir ¿De qué equipo son hinchas? Adolfo. Y en el día de ayer la Premier League no solamente ha sido noticia porque inicie mañana su temporada 2024-2025 con su primera jornada, sino porque la polémica es grande con respecto a una decisión tomada precisamente para incluir a los árbitros dentro de los partidos. Y es que la Premier League de Inglaterra intenta seguir implementando cambios en algunos procedimientos arbitrales con el fin de hacerlas más transparentes las decisiones que se toman en los partidos de fútbol. Y tal como se anunció hace varios días con el VAR 2.0, hay una nueva propuesta del director del Colegio de Árbitros de la Liga de la Premier League. Y es que se trata de que los referís deben declarar de qué equipos son hinchas. Y es que en la previa al inicio de la competencia, que da inicio precisamente hoy viernes con el partido entre el Manchester United y el Fulham, Howard Webb, el director del Colegio de Árbitros de la Premier League, ha estipulado que a partir de esta temporada los árbitros deberán declarar cualquier afinidad o simpatía hacia equipos específicos. Bueno, anteriormente lo hacían simplemente teniendo en cuenta la territorialidad del árbitro, suponiendo que si era de Manchester, sería fanático del Manchester City o el Manchester United, en fin. Ahora se va más allá, simplemente es cuestión de preguntarles. Y seguimos en Latino Deportes, ahora dando cuenta de la Vuelta a España que arranca este fin de semana en Lisboa. Adolfo Jiménez del Río tiene la crónica completa. Y mañana arranca la edición 79 de la Vuelta a España, otra de las grandes del ciclismo mundial, la última de la temporada dentro de las grandes. Y es que Lisboa ha recibido con luminosa belleza a la caravana que se lanzará en el día de mañana con tremenda contrarreloj individual de 12 kilómetros desde la Torre de Belén y dispuesta a ofrecer unas aventuras más emocionantes de principio a fin. Y para ello, eso sí, ofrece un recorrido que reparte oportunidades para todos, aunque será indudablemente, y como siempre, la montaña la más emocionante. Y eso sí, la crono final en Madrid, la que decida de pronto quién será el campeón de esta Vuelta a España. Eso sí, en el menú se echará de menos a los galácticos del pelotón mundial, Pogachar, Vingegaard y Evenepoel, pero no faltarán alicientes para que se luzcan los ciclistas terrenales, desde el rey de la ronda, el esloveno Primož Roglič, con 3 vueltas, y el defensor del título, el estadounidense Sepp Kuss, pasando por el trío de candidatos españoles, Enric Mas, Mikel Landa y Carlos Rodríguez. Y no se quedan los grandes ciclistas de la montaña latinoamericanos, como lo es Richard Carapaz, el mismo Nairo Quintana, que podría sorprendernos, o por qué no, otro de los ciclistas colombianos, como lo es Daniel Felipe Martínez. Pero asimismo estaremos pendientes de los especialistas, de los sprinters, porque ellos también tienen muchas opciones de llevarse las etapas. Por lo pronto, vamos a ver emoción de la grande en esta Vuelta a España que comienza mañana. Gracias, Adolfo. Debo decir que hay una buena presencia latinoamericana en esta edición de La Vuelta. Tenemos, efectivamente, sí, a Richard Carapaz, que es favorito para ganar La Vuelta, pero también tenemos a Daniel Felipe Martínez, corredor colombiano que viene de ser subcampeón del Giro de Italia. Y sobre todo, como bien lo decía Adolfo, teniendo en cuenta que no están las grandes figuras como Vingegaard, como Pogachar. Bueno, pero sí está Primož Roglič, que por cierto, ayer se perdió. Un dato anecdótico, no apareció en la presentación del equipo, tuvo que hacerlo después de finalizar prácticamente la presentación de los equipos, ¿no? Y se le vio un poco simpático, al menos sirvió la anécdota para sacarle una sonrisa, el que tiene un carácter un poco serio. Bueno, esta vez tuvo que sonreírle al público. Esperamos entonces una edición de la Vuelta a España con muchos atractivos. Por cierto, no pasará por la Comunidad Valenciana. Se ha excluido en esta ocasión a la comunidad valenciana. Esperemos que para la próxima sí que vuelva a pasar. Pero yo no quiere decir que tendrá, no es un dato que en ningún momento minimice el espectáculo. No se puede pasar siempre por el mismo territorio. Y en esta ocasión tenemos una vuelta con muchas etapas de montaña, y esto le gusta a los corredores latinoamericanos. Porque por aquí tenía rápidamente la lista de los corredores que estarán participando en esta ocasión. Bueno, debo decirles que por los lados de Colombia, además de Martínez y Rigoberto Urán, también estará Brandon Rivera, su segunda vuelta, porque ya lo había hecho, solo que se tuvo que retirar, tengo entendido, que hace unos 3 años. Harold Tejada debuta, Santiago Umba, y también Harold Martín López, corredor ecuatoriano, aunque creo que viene de familia colombiana, y también bueno, estará Eider Rubio, que ya sí sabe lo que es correr la Vuelta a España. Por lados de Ecuador también está Jonathan Narváez, que también ya tengo entendido que esta es la tercera participación de Narváez en la Vuelta. Jonathan Narváez, y es una de las fichas importantes, sobre todo para ganar etapas. Alexander Cepeda, se espera la consolidación de Cepeda. Y bueno, también destacar por lados de la representación colombiana, la última vuelta de Rigoberto Urán, el simpático Urán. Y vamos a ver qué pasa entonces con Brandon Rivera, que viene en el conjunto Ineos. Y está también Eduardo Sepúlveda, corredor argentino, ya corrió la vuelta anterior. Y también, bueno, vamos a encontrar a un mexicano en esta vuelta. Sí, mexicano en la Vuelta a España. Esto es histórico. Hace rato no veíamos a mexicano en la Vuelta a España. Se trata de Del Toro, Isaac Del Toro. Mucha atención a Del Toro porque pinta para cosas grandes. Le deseamos muchos éxitos, como a toda la representación latinoamericana, en esta edición 79 de la Vuelta a España. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz, igualmente el fin de semana. Por cierto, tomaremos unos días de vacaciones. Carlos Angulo, nos vamos y volveremos en el mes de septiembre. Nos vamos por una nueva temporada, sí, para descansar y recargar baterías en verano. Sí. Pero la gente que quiera seguir escuchando las secciones del Café Mañanero tendrán que hacerlo de forma muy fácil, pues tenemos redes sociales, Jorge. Claro que sí. Estamos en todas partes. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Y se consigue todo muy fácil, las secciones, los invitados y todo lo que compartimos diariamente en El Café con Jorge Rivera. Muchas gracias. Hasta la nueva temporada. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si me enseñaste a querer, también se me va a olvidar esto que siento. Este 15 de septiembre llega a Valencia, Aventura. Cuando llegue esta grande, yo quiero que Aventura. En su gira cerrando ciclos con un concierto que nos hará vibrar y cantar canción tras canción. ¡Aventura! Dile al amor que no es grato en mi vida. En la Marina Sur de Valencia. Venta de entradas. sfx-events.com. Corte inglés y RPPs autorizados. Más información al 666-1791-32. ¡Aventura en Valencia!